que pasa conmigo, que aquel superhombre de ayer hoy vive pendiente de un hilo. Estoy empezando a odiar, no quiero sentir lo que siento. Yo que siempre fui un huracán, hoy soplo con un suave viento. Creí